Kuski Urquipan Gilanaca Cuyacanaca. Aprobado. Hermanas y hermanos, un saludo a nuestro ministro de Educación, viceministro de Descolonización, viceministra de Comunicación, hermano canciller David Choquebanca, a otras autoridades. Un saludo al defensor del pueblo, presente acá, otras organizaciones. Y especial un saludo a todos, a todas quienes prestan servicio al pueblo boliviano. Días de actos como esto siguen marcando la historia para nuestra querida Bolivia. Empezar a recuperar nuestro idioma es tan importante para el bien de todas y todos. Y con las disculpas quiero comentarles mi vivencia. En Orinoca yo era aymara cerrado de niño. Cuando me llevaron a la escuela solo me enseñaban escribir en castellano. Esa era la educación oficial. Y cuando quería escribir en aymara, no sabía, no podía, pero hablaba perfectamente aymara. Y me acuerdo siempre un domingo, mi madre me llevó a pastar oveja y me informaron que un Donato Aima, que estaba llegando a una comunidad del Ayo Zulca, a Payacoyo, a enseñarnos a escribir en aymara. Y tuve que cerrar o llevar al establo a la oveja a las 4 de la tarde. Generalmente se cierra la oveja a las 6, 7 de la noche. Por aprender a escribir en aymara, tuve que cerrar a las 4 la oveja en Ocuyuni. Y tuve que trotar a Payacoyo y llegó Donato Aima y nos enseñó a escribir en aymara. Desde ese momento entendí y sabía escribir tanta, ara, tanto, bueno, algo de eso, porque antes no escribía. Y en castellano no hay esas escrituras. Ese era nuestro problema. Un saludo, mi respeto, mi admiración a un hermano tan sacrificado que es Donato Aima. Les pido como un homenaje, un gran aplauso para ese hermano Donato Aima, gran servidor. Todavía no podía entender qué estaba pasando en Bolivia. Nuestros profesores, profesoras, seguían enseñándonos en castellano. Y me acuerdo también nos decían que los aymaras son etnias. ¿Cómo podemos ser etnias? Yo sigo convencido. Los aymaras quechuas somos una nación. Tenemos territorio, tenemos lengua propia, tenemos formas de organización administrativa, tenemos nuestra identidad, pero en idioma o en idioma oficial éramos etnias y no naciones. Y sobre nuestros idiomas, ¿qué decían? Es un dialecto. ¿Cómo aymara o quechua podría ser un dialecto? Para mí es un idioma, quechua, aymara, y no es ningún dialecto. Algunas diferencias que encontramos en esta andanza por la vida, en la educación. Por eso, hermanas y hermanos, tal vez después de mucho tiempo, después de la fundación de la República, ahora llegamos a cómo empezar a recuperar nuestra identidad. Se habla bastante de la República, República de Bolivia. Casi estoy convencido, creo que nunca ha habido república. Lo que ha habido es un estado de golpistas. Golpe de estado. El primer golpe de estado, ¿quién ha recibido? Antonio José de Sucre. Después ha habido una temporada de consolidar una nación con Andrés de Santa Cruz, Calahumana. Después eran golpes y golpes. Yo creo que, hermanas y hermanos, servidores públicos, esta generación hemos combatido un modelo, no solamente un modelo económico, sino una forma de sometimiento. Y democráticamente nos hemos liberado y ahora estamos en la etapa de cómo recuperar nuestra identidad para tener nuestra dignidad. Hermanas y hermanos, este acto tan importante, no solamente un acto simbólico, sino todos hacemos esfuerzo de cómo recuperar esa identidad. Ahora Bolivia tiene identidad en todo el mundo, ahora tenemos dignidad. Y por eso saludo a quienes hacen mucho esfuerzo de cómo recuperar nuestro idioma para servir mejor al pueblo, quienes se preparan de manera consciente y honestamente para ser parte de este gran servicio al pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, aprovecho también esta oportunidad. Pedí al ministro de la Presidencia una reunión, decía, con todos nuestros servidores de los distintos ministerios, como también desde nuestras empresas. Ustedes saben muy bien, cada día están con la información, porque los pasos que estamos dando tan importantes para nosotros y para las futuras generaciones. Espero que hayan compartido con ministros, viceministros, de la reunión que tuvimos, la reunión ampliada del gabinete. ¿Qué hemos detectado? Hemos detectado, tenemos un problema. El problema es que todavía en algunos municipios, esperamos que sean muy pocos municipios, algunos tal vez por muy debajo, tratar de insinuar, sacar plata ilegalmente, decíamos, esa es la microcorrupción. A veces no aceleran los trámites se tardan, y para quienes vienen a hacer gestión, desde toda Bolivia a la ciudad de La Paz, cuesta que volver nuevamente, otro costo. Y nuestro pedido es, más bien, cómo cambiar esa forma de administración, cómo puede haber un autocontrol entre nosotros, cómo de los ministerios controlar algunas alcaldías. Lamentablemente en alcaldías, donde hemos perdido como instrumento político por la soberanía de los pueblos, es que los pueblos castigaron a algún alcalde del MAS o al alcalde que no es del MAS. Si nos han castigado, estoy contento, para que sepan, aprendamos, no se roba. Y cuando robamos, nos castiga el pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, los hechos históricos que vive Bolivia es tan importante, tan interesante. Ya hicimos historia, es como seguir haciendo una buena historia para Bolivia, para las futuras generaciones. Seguramente saben, compañeras y compañeros, compañero ministro de Educación, compañero canciller, a todas nuestras autoridades, que estimo en estos años, 3-4 años, va a ser de grandes inversiones. Inversiones en petroquímica, inversiones en litio, exploraciones, industrialización, inversión en plantas hidroeléctricas, y eso tarda, las construcciones tardan 3, 4, hasta 5 años. Y hermanas y hermanos, grábense en su disco duro, recuérdense, a partir del 2019, 20, 21, 22, ahí se va a sentir las inversiones que ahora estamos trabajando con todos ustedes. aceleradamente. Tengo información que algunos ministros se organizan, hacen turnos con algunos servidores públicos. Algunos van madrugando, algunos se quedan en la noche, algunos sábados, domingos. Quiero decirles, para los servidores no hay vacaciones, perdone, respeto los derechos, pero cuando a mí me dicen, Evo, tienes que tener vacación, yo me pregunto, ¿para qué sirve vacación? Yo no entiendo, ¿para qué sirve vacación? Respeto, los derechos están respetados. Sábado, domingo hay que descansar, ¿para qué sirve ese descanso? Y me preguntan, ¿y todo dónde descansa? Yo digo, descanso, mi vacación, si hay vacación es enchegando obras, bailando, jugando. Claro, no todos ustedes tienen posibilidades de bailar ni jugar, y nuestra tarea es a veces eso. Tanta alegría del pueblo, compartimos con el pueblo. Más tarde tenemos una gran fiesta, Día del Indio, desde el año 1937. Los gringos nos tienen que festejar a los indios hoy día. Es nuestro día, Día del Indio, desde 1937. Hermanas y hermanos, que todo nuestro esfuerzo, que todo nuestro compromiso no sea en vano, como que no está siendo en vano. Pueden ver algunas protestas, es un derecho, pueden ver algunos reclamos, a veces bien justificados, a veces con mucha razón, pero a veces también algunas demandas no solamente son inatendibles, hasta indeseables para otros sectores sociales. Y nuestra obligación siempre será cómo cuidar la economía. No significa eso no gastar, sino más invertir para que de acá a poco tiempo nos dé muchos recursos económicos para atender la demanda que tiene nuestro pueblo. Retomando a este acto, hermanas y hermanos, de verdad, recuperar nuestros valores como el Amazúa, Mayuya, Maqueya, es tan importante que ahora no solamente es debatido en América Latina, sino casi todo el mundo. Nuestro hermano canciller, mediante nuestro hermano embajador ante las Naciones Unidas, tenemos una responsabilidad como en la próxima reunión de las Naciones Unidas hacer aprobar el Amazúa, Amayuya, Maqueya para todo el mundo, para una administración transparente, honesta, al servicio de los pueblos del mundo. Así como hicimos aprobar, por ejemplo, el tema agua. Recordarán ustedes, el 2000, en Cochabamba, no solamente eran regantes, no solamente era el movimiento campesino, no solamente era el movimiento cocalero llamado, sino los vecinos, hasta dueños de hoteles, se sumaron para evitar la privatización del agua. Una dura lucha, que me acuerdo, creo que ha sido el último estado de sitio dictado por Hugo Banzer Suárez. Nadie le respetó el estado de sitio, en vano policías, en vano militares, el pueblo rebasó el estado de sitio. Hemos defendido en Bolivia que el agua es un derecho para el ser humano. Hermanas y hermanos, era el 2000. Llega la Asamblea Constituyente. En la refundación de Bolivia incorporamos que los servicios básicos es un derecho humano. Aprobado por constitución que los servicios básicos es un derecho humano, y con el hermano David Choquebanca, con nuestro hermano vicepresidente, nos hemos planteado cómo llevar a las Naciones Unidas y proponer como una política nacional para que se convierta en una política internacional, que el agua debe ser un derecho humano fundamental en todo el mundo. La experiencia, hermanas y hermanos, que solo 3 países no rechazaron, se nos han abstenido en la votación: Estados Unidos, Israel, creo con Canadá, y todo el mundo aprobó que el agua es un derecho humano fundamental en todo el mundo. Imagínense cómo nuestras políticas ahora se van fuera de Bolivia y ser aprobados para todo el mundo. Por eso digo, hermanas y hermanos, no van a pensar que no soplo, soplo todavía. Hermanas y hermanos, poco a poco seguimos recuperando nuestras formas de vivencia, y como eso también sea no solamente para los bolivianos, sino para quienes habitan en el mundo. Ahora, en otros continentes, los pueblos, escuchando eso, están pidiendo a sus gobiernos a estatizar o a nacionalizar los recursos naturales, como también los servicios básicos. Hermanas y hermanos, qué lindo es cuando uno sigue recogiendo las demandas del pueblo, sigue recuperando nuestras formas de vivencia, y este acto es parte de eso. Estamos empezando acá y esperamos seguir perfeccionando, pero para la dignidad de nuestra querida Bolivia. Quiero terminar, hermanas y hermanos, de verdad, a nombre del hermano vicepresidente, estamos muy contentos, pese a las dificultades que se presentan. Lo que hicimos hasta ahora seguramente son inalcanzables frente a otros tiempos. Y la tarea es, más bien, cómo acelerar esta inversión, cómo, a ver, rápidamente adjudicar obras medianas y grandes en 9 años de gobierno, en 9 años de presidente. He entendido que las obras grandes hay que empezar ya. De verdad que terminan 3, 4 años. Tenemos alguna dificultad en los llamados supervisores o fiscales de obras. Mi gran pedido a ustedes es cómo podemos resolver ese problema que se presenta, porque entre la empresa constructora de cualquier obra con el fiscal y supervisor, creo que hacen algunos acuerdos. Se siente que hay corrupción ahí, porque el técnico siempre busca algún problema técnico acompañado con tema jurídico, y nos dicen falta plata y falta tiempo. Se paraliza la obra. Esa es una de las debilidades que tenemos en este momento. He pedido al Ministerio de Planificación cómo superar estos problemas para que la gestión sea mucho más rápido y con resultados para nuestro pueblo. Ojalá, hermanas y hermanos, ustedes, los distintos equipos de planificación de los ministerios, también pueden aportar para resolver los problemas que se presentan. Cada día hay un problema, es para aprender. El problema es una lección. Cada día, cuando un problema se presenta, más bien es para impulsar, entendiendo, resolviendo, para tener el mayor resultado de los problemas que se presentan. Hermanas y hermanos, decirles felicidades en este día, quienes reciben sus certificados por iniciar a aprender nuestro idioma aymara, nuestro idioma quechua. Por ejemplo, yo nunca compartí con términos señor ni excelentísimo. Yo sigo convencido, el señor viene del señorío, por si acaso yo no me siento que soy del señorío. Por eso ya los compañeros aprendieron, no me dicen señor, muy pocos me dicen señor, sino hermano, compañero, gila o guauque, ¿no? Excelentísimo, yo me siento ofendido cuando me dicen excelentísimo. Yo digo excelentísimo, viene de excelentísimo. Yo por si acaso no me siento lentísimo. Hermanas y hermanos, poco a poco vamos a seguir mejorando nuestra conducta. Lo más difícil ha sido cómo abandonar dentro del proceso de descolonización el egoísmo, abandonar el individualismo, la ambición personal. Eso cuesta. Si queremos cambiar, pues tenemos que cambiar nosotros, ¿verdad? Todos necesitamos trabajo para vivir, es un derecho, pero algunos tienen mucha ambición, somos algunos medio tramposos, especialmente en nuestros opositores, entiendo perfectamente, pero al margen, cual sea el problema que tengamos, yo sigo sorprendido. Gracias a ustedes, hermanas y hermanos, tenemos estabilidad política. Y esa estabilidad política garantizó un crecimiento económico. Es el orgullo para todos nosotros, hermanas y hermanos. Felicidades por su aporte, por ese gran trabajo. Porque si Evo es presidente, Álvaro vicepresidente, hay un gabinete, no solamente es por los movimientos sociales. Tal vez la primera etapa, en la primera elección. Después las ratificaciones, es también por su aporte. Por eso les pido con mucho respeto un aplauso para ustedes por ese gran trabajo, por ese gran compromiso, por ese gran esfuerzo y sacrificio por nuestra querida Bolivia. Y así vamos a seguir avanzando. Finalmente, hermanas y hermanos, Cuyacanaca, Gilatanaca, Suma Hachauruj Purin Jiva. Allá de Bolivia. Muchas gracias. Chabam bien para la capa corta pañar y gira cuya caraca, ucamatawa cauqueretija, Bolivia marcaza irpirija arstawaye, hichaja, catayaniwa, certificado cauqueretija, acá hayatintawaye, aymara toquita. Ahorita ya niwa cuyaca Caterin Silvia Menapaz Cupaja, acá ministra Ministerio de Presidencia Tojenau Hernarte, ahorita ya ni Cupau Cateani, Cauqueretija Gilata, presidente Evo Morales Aima, Cupau Loctawayani, acá Kikpa certificado Ucamata Sarate Apataque.